este anochecer, donde todos me conozcan para bien y para mal, donde sepan cuánto azúcar le echaría mi café. Que me sentaré a mirar, descubierto en la mañana por las luces de tu voz. Sentir frío es solo excusa para volverme a acostar. Se acabe esta oración, bastará con una distracción para olvidar los caminos que dan